El contraataque. La guerrilla mediática. En la casa. Son las 5 y 5 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pim pum pao, Rafael Chávez Frías, y por supuesto al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, quienes le abren el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. Sale gracias a quien más, bellísima Inair Mansur. Bueno, recordamos que este programa, el contraataque, sale gracias a nada más y nada menos que la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días hace lo mejor para llevar revolución hasta sus oídos. Y por supuesto sale gracias también al ministro Fidel Barbarito de aquí, de la Cultura. Sale gracias también a ese gran DJ que se encuentra hoy aquí, DJ Uchi. Nada más y nada menos. Bueno, recordamos que hoy es lunes, que empieza la semana con merengue, ¿verdad? Así es. ¿A dónde nos pueden escribir para que soliciten su merengue? Ahí está el merenguito de todos los merengue lunes. Arrancamos pachangosos los lunes aquí en este contraataque. Y nos pueden escribir al 0416-534-8710. 0416-534-8710. O lo pueden hacer a través del Twitter. @contraataque963. Ajá. Vaya. Vamos a darle candela a este programa el día de hoy. Vamos a bailar pegado. A través. Bueno. Así es, por ahí viene. Por ahí tenemos una sorpresa el día de hoy. Ahí tenemos una sorpresa el día una de sorpresa hoy. Una sorpresa. Para bailar pegado también. Una agradable sorpresa que va a poner a bailar pegado un gentío aquí. Y bueno, recuerden que sonaba Consígueme Eso de Oscar de León. Y también tienen las otras redes en las cuales se pueden comunicar a este programa, el contraataque pendiente en Caralibro, Facebook y el contraataqueguerrilla.blogspot.com. El dominio es pobre. Tiene noticias actualizadas, las que decimos y también las que no nos da chance de decir al aire. Eso es correcto. El día de hoy, por cierto, como todos los días, hay buena vibra, alegría, claro, sí, felicidad. Ya tú tienes algo ahí. Cosas bonitas que hay por ahí en los titulares el día de hoy, Nair. Bueno, fíjate que por aquí nos informa Bene que facilitan contratación de servicios de transportes de alimentos y bienes básicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por aquí también tenemos en la página de la Agencia Venezolana de Noticias, perdón, se me cayó la cédula. Aquí Venezuela condena ataque contra la embajada rusa en Siria. ¿Qué tal? Y bueno, por aquí Ciudad Caracas nos informa que Maduro recuerda en China lealtad de Chávez al proyecto de Bolívar. ¿Qué tal? El presi está por allá por China afianzando las relaciones en este nuevo mundo multipolar y pluricéntrico, como lo quiso nuestro comandante y como lo quiso Bolívar también. Por aquí dicen también el diario Ciudad Caracas que Xi Jinping: amistad entre Venezuela y China es sólida como la Gran Muralla, dice. ¡Wow! Xi Jinping. Es una gran referencia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, vamos a recordar, dentro de todas estas cosas bonitas, esas emisoras camaradas hermanas que nos están retransmiten en Táchira RPM, Revoluciones por Minuto. Radio Emisión 94.5 FM en Lara y parte de Portuguesa, también nos escuchan. Eso es correcto, también esta radio Venceremos en Carora, Naguaraba, así es, tremenda radio, 96.5 FM, nos retransmiten allá en Carora. Para que tenga otra buena vibra, vale. No te creo. Sí, no, en este país, lleno de comunismo, castrocomunismo, anarcochavista. No puede ser, ¿qué tienes ahí? En la página de la ciudad asistieron varias personas que están en el movimiento por la protección de los animales. Son parte de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de la Ciudad. Y en la página de la ciudad pueden conseguir una noticia donde están nada más y nada menos que el candidato a la alcaldía mayor de la revolución, Ernesto Villegas, y un señor perro que no sé cómo se llama. Y un cachorrito hermoso. Ay, y un señor perro que está al lado, que estaba posando. Ernesto no posó para la foto y el perro sí. Impresionante. Pero la cosa es que el candidato de la revolución se reunió con organizaciones de protección animal y propuso construir un plan metropolitano conjunto. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Excelente. Por la protección de los animalitos que ya han tenido participación en contraataque en varias oportunidades. En varias oportunidades ha participado la Misión Nevado. Los animalitos también han participado. A veces no los quieren dejar entrar. En contraataque. A veces no los quieren dejar entrar, pero los animalitos también han participado. Son las 5 y 10 minutos de la tarde. Mira, vamos a un corte. Vamos, escuchamos chiquita, leímos algunos titulares. Recuerden que tendremos cotufas explotadas, mesa de locos, Luz Caraballo. Y por supuesto, una sorpresa el día de hoy, una maravilla sorpresa que les tenemos. A la gente que nos viene está escuchando. Viene en camino, viene en camino. Viene en camino, viene en camino. Viene en camino. Vamos a dejarlo con el DJ Puchi. Una musiquita está contratada que la guerrilla mediática. En la casa. Vaya, Puchi. Seguimos aquí en el contraataque de la guerrilla mediática en la casa cuando son las 5 y 14 minutos. Recordamos que estábamos escuchando Creciendo de F3B, porque hoy es lunes de merengue y vamos a bailar pegado con quién, Gustavo. Ajá, yo les dije que hay una sorpresa el día de hoy. Fue sorpresa para todos, para nosotros, para los usuarios, para todos. Yo les dije que vamos a tener una sorpresa en este contraataque y así es. La sorpresa es que llegó a los estudios de Alba Ciudad. Y a este programa, nada más y nada menos que el candidato de la revolución para la alcaldía mayor, Ernesto Villegas Polak, bienvenido, camarada, bienvenido a esta radio que es su casa. Ya estaba en otras oportunidades aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Gustavo y Nair. Gracias por invitarme. Invitarme no, por aceptarme. Yo no te voy a caer a coba, ni le vamos a caer a coba a los usuarios. Así usuarios, es, ¿verdad? Así es. Como yo es costumbre. Tenía un interés particular en hablar con Luigino Bracci. Ajá. Y entonces Él me dijo que estaba por aquí en la radio. Yo le dije, bueno, yo me acerco. Estoy cerca. ¿Qué tal? De pronto hago un toque en un programa. ¿Qué programa está? Contraataque. Bueno, inmejorable. Pues. ¿Ah? Bueno, chévere. Pero no, más bien la invasión, ¿no? Ernesto, bienvenido. Yo creo, la primera entrevista que tú me hiciste fue de radio, Ernesto. No, fue la segunda en realidad. Allá cuando tenías el programa en jazz, creo. Ajá. En jazz. Ahí fue, y como siempre te lo he dicho, ahora los papeles se están intercambiando. Papeles se están intercambiando. Ahora la entrevista la hacemos nosotros. Bienvenido, Ernesto. Aquí ¿sabes que casa. Uno nunca deja de incomodarse si es entrevistador por el hecho de que lo entreviste? Claro. Y siempre busca la manera de hallar cómo terminar entrevistando a uno. Así que cuídense. De tirar una preguntica. Que si se descuidan, nos entrevista ustedes. Que mosca, pero bueno, este programa da para todo. No sé. O sea que este programa es una echar de broma, ¿verdad? Así que bueno, y es de merengue hoy, ¿no? Sí, hoy es lunes de merengue. ¿Tiene varios ahí? Hay merengue para si quieres uno, pide. Y bueno. Ya está Puchi, mira, ya está Puchi en los controles. Pechocha, pechocha. Así es. Bueno, aprovechando, vamos a recordar la mensajería de texto 0416-534-8710, al cual se pueden comunicar al contraataque, solicitar su canción favorita de merengue. Bueno, ya vale preguntarle algo al candidato de canción mayor. Si me dejas pedir canciones de merengue, te puedo decir varias de los 80. Usted bueno, pide su cancioncita y el jardinero, ahí está. Ahí tiene. Puchi. Te volviste loco, Wilfrido. Ernesto, tú sabes que este programa es de humor político. Nosotros tratamos de decir algunas noticias. Por ahí vamos diciendo noticias, pero las hacemos con un estilo muy particular. Tiene buenas noticias. No publican noticias sociales. Sí, claro. Eso que llaman sociales. Sí, sí. Sí, claro que sí. Porque yo te puedo reportar sobre la boda del Potro Álvarez. Ajá, se casó el Potro. ¿No lo sabía? Claro, claro que sí. No, no, tuvo el gesto de invitarme mi hermano, amigo, el Potro Álvarez a su matrimonio con Dayana Colmenares. Ah, ¿qué tal? De Maracay. ¿Qué tal? De verdad, muy chévere. Estuvo bueno el lonche. Una buenísima. Mira, muy sencillo, sin merengue de esas boda. Ostentaciones, la gente se casa y siempre hace un esfuerzo por eso, porque ese es un momento inolvidable, ¿no? Así es. Y cantó Omar Enrique. Ah, bueno. Y estuvo, por eso te pedí ahorita el jardinero, ¿no? Y cantaron varias canciones de merengue viejo de los 80, nos dedicamos a pulirle Villa. En los matines. Y tuvimos la oportunidad también de disfrutar de Servando y Florentino, que son panas. No, o sea, que todos esos artistas son panas del Potro, que también es artista. Claro. Se subieron a la tarima simultáneamente. Un poco de pana, Servando y Florentino. Servando y el Florentino. Propio Potro. Ajá. Omar Acedo, Oscarcito, Los Cadillac. Perro Roleo. ¿Qué tal? Humildemente. Estuvimos bailando. Una rumba tranquilita. Cualquier otro matrimonio nos invita, por favor. La herencia. Estuvimos bailando hasta las 4 de la mañana. Chao. Y déjame decirte que el entrenamiento como candidato me ha servido porque como estaba caminando activo, mucho, claro, estaba muy activo. Por ahí te ha agarrado una reportera de Marcando Zona. Así es. Josefina Zambrano. O sea, señora Josefina reportando para Marcando Zona. O sea que quién te agarró, ¿dónde fue que te agarró en la sala plenaria Parque Central? Y así en el gobierno de calle también por así Cotiza. Es. En Cotiza también te entrevistó la señora. O sea que nosotros aquí en la radio tenemos un proyecto que se llama Marcando Zona. Yo creo que tú lo conoces, que es de formación de reporteros comunitarios. De hecho, cuando fuiste ministro, hubo una alianza entre, bueno, el SIXI y Alba Ciudad, y incluso hicimos formación allá en el Zulia. Bueno, una de esas células formadas por ahí, que andan por ahí haciendo guerrilla mediática, ya te han entrevistado en varios sitios y se sacan los audios por aquí por la radio. Pero mientras tanto tenemos algunos titulares. Antes de caerle Ernesto ahorita de preguntas, que ya le vamos a caer a preguntas sobre ese... Bueno, sobre esa gestión. Pim, pim, pim, pom. Sobre esa gestión que nos tiene preparada. Póngase los audífonos, Ernesto, para que disfrute ahí de. Si me das alguna noticia, yo la narro también. Ok. Okay. Perfecto. Vamos con el primer titular que tenemos aquí. Y es nada más y nada menos, y está en una página que conoce muy bien Ernesto Villegas, que es de Ciudad Caracas. Y es que Maduro recuerda en China lealtad de Chávez al proyecto de Bolívar. El presidente de la República, Nicolás Maduro, sostuvo este lunes que el comandante y líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, se mantuvo fiel a la causa por la que luchó desde el principio, el rescate del proyecto libertario de Simón Bolívar. El comandante Chávez tiene entre sus grandes virtudes el haber sido leal, valientemente leal a la causa original que defendió, rescatar el proyecto de Simón Bolívar, dijo Nicolás Maduro en el marco de ese encuentro que tiene por allá con nuestros amigos los chinos, que nos están dando un gran apoyo. ¿Y eso es culpa de quién? Puchi, ¿de quién es culpa de eso? Puchi. Todo es por culpa de Chávez. Todo es por culpa de Chávez, así es. ¿Qué tienes tú por ahí? Fíjate tú, ¿qué comunismo es ese? Ese es un comunismo raro, mi comandante. Sí, no. Ese no es el poeta del Morralito. Ese es el poeta del Morralito, ok. Ahí está. ¿Qué otros titulares tiene por ahí? Yo tengo aquí una noticia horrible. ¿Es de terror? No, de terror. Es de terror, puchi. Esto es de terror. No, esto es definitivamente... Es que en este comunismo no se puede estar. No. 22 venezolanos estudiarán en Argentina. ¡No! Por medio de Funda Ayacucho. ¡No! 22 venezolanos fueron becados a través de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Funda Ayacucho y viajarán hasta Argentina para formarse en la Universidad Nacional de Lanús. Formación no, se pone la gente muy inteligente. Los becarios se formarán en desarrollo sustentable, políticas públicas y gobierno, gestión de micros, pequeñas y medianas empresas, gestión de la energía, abordaje integral de las problemáticas sociales y en el ámbito comunitario. Aparte de eso, tendrán formación profesional. ¿Y de quién es culpa de eso, Puchi? ¿Qué te parece? Así es, mi comandante. Una noticia espantosa, Ernesto. ¿Qué le parece esto, Ernesto? Es terrible. ¿Qué le parece al candidato a la alcaldía mayor de un país donde se forme la juventud? Eso es una cosa horrible, así no se puede vivir. Sí, te escuchaba narrando. Decía, parece la familia Monster. No está invocando, no está invocando esa gente para acá. Esos candidatos raros que hay por ahí. Un collar de ajo por ahí. No. Crucifijo pues sí. De madera. Imagínense que la beca consiste en una asignación básica mensual para cubrir todos los gastos de manutención del estudiante durante su permanencia en Argentina. Y bueno, esto tiene ya una larga data, de lo cual no solamente a nivel internacional, sino nacional, se ha financiado a muchos estudiantes para su formación universitaria. Mira, me hace una cosa, Nair. Cuéntame. Ernesto pidió musiquita, hay que ponérsela, que vamos a escuchar un poco de música y ahorita seguimos en este programa y ya entramos de lleno. ¿Y aquí a... se puede bailar en el estudio? Claro que se puede bailar, claro, y aquí está mala con la... ¿Aquí estamos dopados? Sobre todo para superar el frito que está haciendo. Vamos a escuchar un poco de merengue en este lunes de merengue. Recuerden, estamos con Ernesto Villegas, candidato a la alcaldía mayor. Ya nos va a contar qué es lo que va a hacer una vez que sea elegido como alcalde mayor de Caracas. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Vaya. Te veré caer, no sé cómo te atreves a decirme, ves que no tiembla cuando te hablo así.

pretendiendo ser el dueño del mundo. Este mundo es de todos, este mundo es de todos los que intentamos hacerlo mucho más apacible para que nuestros hijos crezcan en libertad, en abundancia, como los tenemos aquí en nuestra patria bolivariana. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos un pueblo de paz. Somos cultura. Hey, comiendo moscas. Seguimos con Contraataque. Ajá, continuamos aquí en este contraataque. A petición de Ernesto, estamos merengue de los 80. Se me cayó la cédula. Estamos con merengue de los 80, a petición de Ernesto el día de hoy en este contraataque. Quien echó un pie, él dijo que echó un pie aquí en este estudio de Alba Ciudad. Ten pendiente por ahí del... Y se sabía toda la canción, cada palabra. Increíble. Cada... Se sabe el jardinero, hasta la parte en inglés. El jardinero. Y esta también, ¿cómo? Súbele a esta. Ah, pero eso sí la he escuchado. Para nuestra generación se llama merengue matrimonio. Ajá, merengue boda. Claro, merengue boda. Por razón. Pues que bailen en la fiesta del potro. Para nuestra generación esto se llama merengue de matrimonio, porque no hay una boda donde no suene un merenguito de los 80. Mira, ¿y la mensajería de texto está ahí? Hay mensajitos, por supuesto que sí, al 0416-534-8710. Recuerden que estamos con Ernesto Villegas. Y ya llegan por aquí mensajes. Saludos, camarada Ernesto. Recuerda cargar el 8 de diciembre una estaca con un martillo, un collar de ajo y un crucifijo. Esto lo dice Rafael Aular de Katia. ¿Tú cómo que vas a grabar una película de esta de Cazavampiro? Sí, no sé, vale. Yo prefiero bailar merengue. Sí, creo que es más adecuado. Por aquí tenemos mensajitos de texto también. Dice, saludos al camarada Ernesto Villegas. Qué bueno tenerlo en el programa. Felicitaciones y duro con Chávez. Nos dicen por aquí a la mensajería de texto. Pa'lante. Por aquí llega otro mensajito de texto. Mira, ya la gente, ¿sabes que aquí la gente produce con nosotros? Aquí hay un usuario, o una usuaria, porque no se identifica, que dice que sería interesante que hablara del plan de vialidad y de transporte que se presentó. Yo también sí, estoy de acuerdo con este usuario, porque creo que entre muchas de las cosas que ha propuesto, interesantes para la alcaldía mayor, creo que esa es una de las más sentidas, ¿no? En la realidad caraqueña. Sobre todo es sentida la cola, cuando tú sales en la cola y duras 2-3 horas. Hay gente que gasta hasta diariamente 6 horas, 3 yendo y 3 viniendo. Así es. Y esto, bueno, ya me voy a poner un poquito serio. No, vaya, adelante. Esto tiene mucho que ver con la falta de planificación y coordinación en materia urbanística, que son dos de las competencias vigentes de la alcaldía metropolitana. También en materia de transporte, la alcaldía metropolitana tendría mucho que hacer. Lamentablemente está estado en manos de la vieja política, esa contra la cual insurgió Chávez, la vieja política esa que condujo al Caracazo el 27 de febrero, la vieja política esa que entronizó aquí la corrupción, la vieja política que desvirtuó incluso el nombre de la democracia, esa vieja política a la que no quiere regresar nadie, ni siquiera, estoy seguro, buena parte de los seguidores de la oposición venezolana, que identifican también en ese pasado el lugar de origen de muchas de las dificultades que se le han presentado al país, esa llamada Cuarta República, que tuvo cosas positivas, no puede ser mezquino, algunas cosas fueron positivas, pero realmente lo que está enquistado en la alcaldía metropolitana es lo peor de esa Cuarta República. Ahora, en materia de movilidad, nosotros partimos de un diagnóstico, y es que tú no puedes concebir el área metropolitana de Caracas descontextualizada del entorno que está imbricado en ella. Me explico. ¿Tú crees que Caracas se circunscribe a Baruta, Chacao, El Hatillo, Sucre, Libertador? No, por supuesto que no. No, vale, pero si en este momento estamos interdependientes de Guarenas, Guatire, los Altos Mirandinos, el Litoral Central. La Gran Caracas. La Gran Caracas, pues. Y nosotros tenemos que mirar el asunto de la movilidad y el transporte desde esa perspectiva. No podemos aislarla. Y es lo que lamentablemente ha pasado. Aquí llegó a haber un alcalde que en un momento dado estableció un sistema de pico y placa solamente en un municipio. Aislado. Una cosa absurda, aislado, como que si tú pudieras... Como si tuviera un feudo. Un feudo, un emirato, un pequeño reinado. Y eso no puede ser, hermano. Para eso está la alcaldía metropolitana, precisamente para una visión compartida de la ciudad, una visión metropolitana de la ciudad. Nosotros estamos empeñados en llevar adelante esa visión, una gestión desde esa visión metropolitana en estrecha vinculación con el gobierno nacional y con las alcaldías municipales. Es el rol del alcalde metropolitano. Y el ministro del Transporte Terrestre, Ayman El Trudy, tuvo la gentileza de hacernos partícipes del Plan Metropolitano de Movilidad, que hizo ya su lanzamiento. Participamos de discusiones alrededor de este plan y luego de su presentación, que contempla una serie de medidas importantísimas para aliviar el tráfico en la ciudad. Por ejemplo. Por ejemplo, la circunvalación. Tú sabes que Caracas, lamentablemente, por esa falta de planificación, es una ciudad que tú tienes que atravesar permanentemente para cualquier cosa. Incluso las gandolas que vienen hacia otras ciudades tienen que pasar por Caracas. Una cosa absurda. Una verdadera vergüenza para aquellos que desplanificaron esta ciudad, ¿no? Que la hicieron crecer desordenadamente. Entre ellos un vampiro por ahí. Su palabra vaya adelante. Mira, pero fíjate, en la circunvalación, ¿vale? Se está ya con este plan metropolitano de movilidad en la construcción de una vía expresa que una a La Rinconada con Caricuao. Tú sabes que eso está pegado prácticamente. Así es. Cerca, pero lejos en las vías. O sea, tú estás en coche y para llegar a Caricuao tienes que dar un vueltón. Pero las montañas que lo separan son mínimas. Con una obra relativamente fácil de hacer, se va a establecer una vía expresa entre La Rinconada y la zona del zoológico, okay, en Caricuao, y también entre Hoyo de la Puerta y Parque Caiza. Yeah. De modo que tú podrás dar la vuelta a la ciudad en ese anillo de circunvalación sin tener que atravesarla. Eso es una obra importantísima que nos va a ayudar mucho a aliviar el tráfico. Así y es. Otra obra importante de este plan es la carretera, la vía expresa Verota-Kempis. Esta vía va a permitir que las gandolas que actualmente atraviesan la ciudad no tengan que entrar a Caracas. Y eso es muy importante. No va a entrar a Caracas ninguna gandola que no tenga como destino u origen a la propia Caracas. Claro, traer cosas. Pero ninguna gandola que vaya a Valencia desde Puerto La Cruz, por decirte algo, va a tener que pasar por Caracas. Qué bueno. Eso es una cosa que nos va a beneficiar a todas y a todos, sin distingo de condición social, preferencia política, preferencia sexual, equipo de béisbol. Eso nos va a beneficiar a todas las caraqueñas y caraqueños y a los venezolanos en general. Ahora, frente a eso hay dos actitudes. Tú puedes tener la actitud de cooperación y ponerte a la orden de la ciudad para que esta ciudad sea una ciudad más amable, o tú puedes tomar la actitud del antagonismo irracional. Del saboteo permanente. Del saboteo permanente, que es la actitud que lamentablemente ha tenido la alcaldía metropolitana. Y vamos a hablar claro, vale, aquí no nos chupamos el dedo. Si la derecha venezolana, ese sector recalcitrante de la derecha venezolana que mezcla lo peor del fascismo, del neofascismo, con lo peor de la vieja política, que es lo que estamos lamentablemente mirando en el elenco jurásico que están proponiendo para el área metropolitana de Caracas. Si estos señores llegaran a salirse con la suya, porque los ciudadanos deciden no ir a votar, o porque alguien por algún malestar, o por que prefiere irse a la playa, deja que imponga ese proyecto, pues aquí vamos a vernoslas muy feo en esta área metropolitana de Caracas, porque van a poner estas instituciones al servicio del caos, de la confrontación, del antagonismo irracional con el gobierno central y con todo lo que huele a revolución. Y esa no es la salida. Aquí cada vez más son los convencidos de que nosotros tenemos que construir soluciones positivas entre las fuerzas democráticas del país, con el proyecto de Chávez, con el legado de Chávez como marco general, el plan de la patria. Cualquier otra opción de confrontación con esa realidad política que se ha expresado en las urnas y que es una realidad del chavismo, ya quedó demostrado, no es una expresión circunstancial de la vida política venezolana, es un proyecto nacional que tiene a Chávez como su emblema, pero que tiene unos trazos generales en el plan de la patria que son el curso que ha de tener la sociedad venezolana en los próximos años, con las correcciones que sean necesarias, porque obviamente aquí tenemos dificultades, problemas, ineficiencia, infinidad de aspectos que en ningún momento se han negado. Pero se van a solucionar solamente con una posición positiva de parte de los ciudadanos y de las instituciones que estén involucradas en el gobierno de la ciudad. Lo contrario es una confrontación que lo que hará es agravar las dificultades económicas derivadas de la guerra económica y de cualquier otro asunto relacionado con el funcionamiento de la economía. Necesitamos, para superar tanto la guerra económica como las dificultades que en ese ámbito se han venido presentando, un piso mínimo de estabilidad y paz. Y ese piso mínimo de estabilidad y paz lo garantizan los candidatos de la revolución. En particular, en el caso del alcalde metropolitano, es muy importante. Esta institución ha estado lamentablemente desasistida. No diría yo desasistida, ausente de la gestión de la ciudad. Estaba en Madrid hace poco, por ahí era alcalde. Una viajadera permanente y además es la encarnación de esa vieja política que no quiere nadie. Yo creo que nos estamos aproximando de verdad a una gran victoria para todas y para todos en esta ciudad. Yo, que no busqué ser alcalde, estoy encaminado ya a tomar las riendas de esa alcaldía metropolitana. Quiero expresarle a los trabajadores y trabajadoras de esa alcaldía una palabra de tranquilidad. Aquí no venimos con un hacha a estar cortándole la cabeza a nadie. Como si quieren sucedió por ahí. Trabajar con nosotros podrán hacerlo con ahínco, con entrega, con vocación de servicio por la ciudad. Bienvenido. En cambio, en la actual gestión, ya comenzaron los despidos, bueno, comenzaron desde apenas que llegaron, pero en estos días nos hemos enterado de varios despidos que se han venido produciendo. Todavía, y a los trabajadores le dicen... El despido ha sido constante, desde que llegaron hasta... Y a los trabajadores le dicen, bueno, si tú quieres reenganche, espera que gane Ernesto Villegas, porque aquí no vuelve. Si no pasa eso, yo les digo, tranquilo, esperemos entonces a... Bueno, pueden ejercer sus recursos, por supuesto, ante las autoridades del trabajo, pero en todo caso... Más bien, esos trabajadores pueden contar con que en nuestra gestión habrá puertas abiertas a todos aquellos que quieran trabajar por la ciudad y no caigan en esas campañas de guerra sucia que dicen que les vamos que yo llego a cerrar esa alcaldía o a votarlas a todas y a todos. Eso es mentira, nosotros no tenemos ese plan. Y más bien los invito a que trabajemos juntos. Y además los invito también a que escuchen este programa siempre, que salvo cuando viene un invitado que se encadena, como acabo de hacerlo yo, es muy divertido. No, pero también tiene sus espacios también para entrevistas. Ernesto, te voy a hacer una pregunta que la vamos a dejar como hacen en los programas importantes, no este, pero en los programas importantes hacen, y me lo vas a responder para la próxima parte. La situación de la unidad a lo interno de la revolución, es fundamental para la gestión en la alcaldía mayor. Vamos a hablar sobre ese tema cuando vengamos a escuchar. Vamos a escuchar un merenguito, como es el lunes de merengue. ¿Cuál vas a poner? A ver. No sé, ¿qué merengue tiene por ahí, Puchi? Por ahí tenemos Diabolo. Diabolo. Ajá. Eso es más Diveana. Sí, señor, pero en este caso los melódicos. De los melódicos. Ah, está, pues vamos a escuchar una musiquita y vamos a hablar de la importancia de la unidad para la gestión de la alcaldía. Recuerden que tienen la mensajería de texto 0416-534-8710. Ya volvemos con más de la guerrilla mediática. Que es importante la unidad para la gestión, pero también para el merengue, ¿no? Por supuesto. No se puede con tu pareja. Desunido no se puede bailar. La puedes soltar un ratico nada más. Vaya, bueno, ya venimos con más. Este contraataque a la guerrilla mediática. La casa. Vaya. Viene los ojos negros. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En una casa, cuando son las 5:48 minutos de la tarde, recordamos la mensajería de texto que es 0416-534-8710. Y bueno, estábamos en lunes de merengue y estaba sonando... Sí. ¡Diablo! ¡Diablo! Nos encontramos con Ernesto Villegas, candidato a la alcaldía mayor. Quedó una pregunta, una reflexión al aire, el tema de la unidad y de lo importante que es la unidad para la gestión, por supuesto, para bailar merengue, en primer término, es indispensable, y además para bailar merengue, para la gestión, pues, de la, bueno, hermano, de la alcaldía mayor. Nosotros vamos a bailar pegados, los cinco alcaldes, estamos, de los cinco municipios, el alcalde metropolitano, el presidente Nicolás Maduro y todos sus ministros, y vamos a bailar pegados con nuestro pueblo hermoso, que tiene que tener todo el respaldo de parte de las instituciones para dar fortaleza al poder popular, para que cada vez más esté empoderado nuestro pueblo, ejerciendo en sus distintos ámbitos ese poder inmenso que es intrínseco a ese propio pueblo, y lo que hace, en todo caso, el Estado es restituir o reconocer ese poder que ya reside en el pueblo si somos realmente democráticos. Atendiendo el concepto inicial de la democracia, ¿no? Autoridad del pueblo. Así es. Y bueno, esa es la idea, bailar pegados todos, que haya una sintonía plena en la gestión, ¿vale? Porque en el ámbito municipal, mira, tú podrás tener un muy buen discurso político y muy buenas intenciones en el campo de la política y lo que tú quieras, pero en el campo municipal lo importante es la gestión. Tú tienes que tener una correspondencia entre tu discurso y la gestión. Así es. Pero si tú eliges alcalde sencillamente por un discurso, por una identidad, digamos, con algunos postulados, valores, principios, pero ese alcalde no tiene ejecutoria, seguramente estará frustrado. Todavía más, si eliges a un alcalde es porque te ofrece, y con esto me dirijo a aquellos que militan en la fila de la oposición, que les ofrece acabar con la revolución bolivariana y que con estas elecciones van a... Han tratado de colocarlo como un plebiscito, ¿no? Algo bueno, así. Pero si se dejan llevar por eso, van a darse tremendo cabezazo, porque terminan eligiendo unos alcaldes pésimos, pésimos alcaldes, que son muy buenos para dar discursos en los estudios de televisión, o arengando para marchas, o convocando guarimbas, o discursos incendiarios, o viajando para el exterior para decir que en su país no hay democracia. Pero son muy buenos después para inscribirse también, porque se inscriben en el mismo sistema electoral que dicen que es tramposo. Pues tú has visto tamaña contradicción, ¿no? No, es como locura. Cuando te dicen, mira, aquí en ese banco roban los reales, pero vuelve a meterlos ahí. ¿Ah? Una cosa rara, rarísima en la historia política del mundo. Pero bueno, estos individuos así lo hacen. Hasta hace nada, es más, ahorita mismo andan reclamando que supuestamente el sistema no es confiable, pero ellos inscriben sus candidatos y piden el voto. ¿Cómo es eso? Y llaman a la gente a votar. Si fuesen coherentes, o reconocen que el sistema funciona, o no se inscriben y no lo convalidan, porque con tu participación estás convalidando un sistema. Ahora sí les digo, no se pongan con comiquita. Se pongan a inventar. Porque vamos a ganar esas elecciones. No sé. Yo, mira, yo lo asumo con mucha seriedad. Yo no quería ser candidato, no soy candidato, pues no es que era mi aspiración. Pero una vez que uno se asume tal, va con todo. Yo voy con todo. Claro. Y yo voy a ganar esa elección, hermano. Yo te lo digo sinceramente, lo que percibo en las calles, en los barrios, en las organizaciones, con los sectores sociales, es una gran receptividad a esta candidatura. La gente no quiere nada con el pasado. Y ese pasado está encarnado en la persona que actualmente ocupa esa alcaldía, que lamentablemente nos recuerda desde chiquitico, cuando yo estaba pequeñito, cuando estaba todavía no había salido estos merengues que acabamos de escuchar. Ya esa persona estaba enchufada ahí en los gobiernos de la Cuarta República, reprimiendo estudiantes y haciendo de las suyas en un sistema que entró en decadencia moral, en decadencia política, que usurpó el nombre de la democracia, que dio lugar al caracazo, que dio lugar a los alzamientos militares del año 92, porque sencillamente ese sistema no soportaba más. Fueron 40 años de frustraciones para el pueblo. Y a ese pasado no quieren regresar ni los revolucionarios, ni muchos de los que se le han opuesto a la revolución, que saben que ese pasado es el que dio origen precisamente a todo cuanto vino después. Y yo ofrezco un gobierno de inclusión para todas y para todos. Yo voy a gobernar para aquellos que voten por mí, para aquellos que no voten por mí. Ahora, si ustedes quieren que este país entre en una dinámica de confrontación, de antagonismo, de estancamiento, de profundización de las dificultades, pues bueno, seguramente la opción no soy yo, seguramente la opción será volver al pasado. Yo no creo que querramos eso para nuestros hijos. Queremos es paz, estabilidad, más seguridad, más trabajo, más prosperidad, más oportunidades para todas y para todos, más condiciones de igualdad para todas y para todos, educación, salud, resolver problemas de la vivienda, de la movilidad, del problema ambiental. Mira. Me callo. No, te hago esta pregunta porque a lo mejor, bueno, aquí que estamos ratificando el sistema de elecciones, el CNE, nosotros como tal vez muchas personas jóvenes dirán, no, esas son esas las candidaturas de la alcaldía y tal vez no se animen a votar porque, bueno, les parezca que no tenga tal importancia esas elecciones alcaldes, sobre todo a la candidatura mayor. Me gustaría saber o que hicieras una invitación a esas jóvenes y a esos jóvenes que nos están escuchando. ¿Por qué es importante que vayan a votar por Ernesto Villegas a la alcaldía mayor el 8 de diciembre? Bueno, a mí me cuesta un poco decirlo, ¿sabes? Porque yo todavía... No estás acostumbrada a esa dinámica de, sí, del voto por mí. Exactamente, vota por mí, que yo soy chévere y yo te prometo una varita mágica para resolverlo todo. Bien yo, chévere. Yo no ando con una varita mágica, la verdad, para resolver todos los problemas. Ahora sí sé que tengo capacidad, hermano, para encaminar las soluciones, para articular, para coordinar, para dialogar, para buscar la manera y los recursos para la solución de los problemas. No es una varita mágica la que yo ofrezco. Ahora, para la juventud, dices tú en particular. Sí. Bueno, para los jóvenes, nosotros necesitamos darles, darnos, porque yo me considero joven. No, yo nací en el año 70, tengo 43 años, no sé qué edad tienen ustedes, qué edad tienes tú. Tú naciste en el 87, me dijiste. Sí, así es. O sea que tienes... 26 años, una chamba. ¿Y tú? 29 años. 29 años. Bueno, yo me siento chamo. La verdad. Es que lo eres. ¿Ah? Lo eres, se me cae la cédula con los merengues. Esto, ¿no? Pero ahora, eso lo hemos bailado todo. ¿Qué es lo que aspira un joven? Oye, las posibilidades de expandir su conocimiento, sus capacidades para lograr metas, para trazarse metas realizables, para conseguir la liberación. Muchos jóvenes están prisioneros, lamentablemente, de un sistema que los condena a ser consumidores, sencillamente. No sé. Que les ahoga la individualidad. Muchos jóvenes se ven disueltos en su individualidad porque el sistema los trata como fichas, como piezas de un conjunto en el que todo el mundo viste igual, en el que los gustos tienen que ser exactamente los mismos porque son los que determina el mercado. Un patrón tremendo que ahoga. Y a esos jóvenes hay que ofrecerles, por una parte, la posibilidad de crecer por la vía del estudio, por la vía del deporte, por la vía del trabajo. Fíjate tú que en el caso de los jóvenes, nosotros tenemos una dificultad en el tema del empleo. Así es. Y hay que meterle el pecho al empleo joven. Ahora, al empleo de los jóvenes en condiciones de justicia. Digna, no maquila a las transnacionales. Entonces te voy a meter una carnada para tú empezar, entonces tú ganas una miseria porque tú eres joven y no tienes experiencia. Claro, ¿y cómo vas a tener experiencia si eres joven? Claro. Eso por una parte. Por la otra, oye, el tema del esparcimiento y la diversión, ¿sabes? La juventud es alegría. Y tú no puedes condicionar el derecho de un joven a divertirse, bien sea por el deporte, por la música, por el baile, por las artes, al pago de un dinero. Claro. O sea, esa no tiene por qué ser la única alternativa. Yo respeto mucho las expresiones que hay, que tú tienes que, por lo menos grupos de teatro que se presentan y tienen que cobrar una entrada. De grupos, viven de eso. Y clubes deportivos que tienen que tener una cuota, bueno, que existan y que desarrollen su trabajo. Pero tienes que tener opciones gratuitas. Correcto. Y esa es una de las cosas que nosotros hemos aprendido que son realizables, que Chávez demostró que eran realizables, que eran inimaginables en el tiempo en que a mí me correspondió ser estudiante, por ejemplo. Conciertos gratuitos, eso era una palabra, era una contradicción. Bueno, la ruta nocturna ha sido un éxito en torno nocturna, a eso. Pero yo quería caer en la liberación del espacio, porque si no hay espacio público no hay gratuidad, pues. Y entonces nos hemos demostrado que tú puedes convertir lugares que hoy parecen tomados por el caos, por la anarquía, en lugares perfectamente disponibles para el esparcimiento, para la diversión. La Plaza de Hugo Ibarra, por ejemplo, que es un lugar hermosísimamente recuperado por la revolución y que estaba tomada por los vicios, las miserias allí. Camboya, le decía. Saigón es la cosa, Saigón. Allí había Saigón. De todo, todas las cosas malas. Tú piensas en una cosa mala, allí ahí había. Ahí estaba, eso. Sí. Esa es como ahora, la mesa de la unidad. Piensa en algo bueno. Y seguramente podrá darse en la Plaza de Hugo Ibarra el día de hoy, que está recuperada por la revolución. Nosotros nos conseguimos, bueno, yo no exactamente, ese día ya yo me había ido, pero en la ruta nocturna que tú mencionaste, que se da en los espacios del casco histórico, en los alrededores de la Plaza Bolívar. Gracias a la recuperación de espacios. Gracias a la recuperación del espacio público. Allí se consiguió Carvajal. Él es el buen vivir. Al chamo este de Me Iría Demasiado, ¿tú te acuerdas? ¿En serio? Sí, por supuesto, sí. Busca la foto, búscala en Twitter o en Google. Valga la cuña, o en cualquier buscador. Imagínate. Te consigue sí, el chamo, no, Paul se llama, el de Me Iría Demasiado. El chamo reflexionó y en lugar de irse demasiado de Caracas, en lugar de irse demasiado del país, se fue demasiado al centro de la ciudad, donde consiguió esparcimiento, diversión sana, sin necesidad de pagar nada por estar allí, disfrutar de tu país, de tu patria, de tus espacios. Eso es importantísimo. Yo quiero, de la mano con los jóvenes, ir al rescate de los espacios públicos, de esta ciudad, de la mano, por supuesto, con Jorge Rodríguez, con Jacqueline Faría, con Nicolás Maduro, con todo el gobierno bolivariano, con todos los alcaldes. ¿Por qué en el municipio Sucre no puede haber un espacio como el que hay en el casco histórico de Caracas? ¿Por qué nosotros no podemos tener en la Redoma de Petare un espacio que no esté salpicado de violencia, de anarquía, de suciedad? En la zona colonial de Petare, recuperar. Que es hermosa, que sería hermoso recuperar la ciudad. Vamos a recuperar la ciudad y eso nos da, mira, muchas energías positivas para que lo demás se enderece también, claro. ¿No viste? Porque en la medida en que tú tienes un pueblo feliz, unos jóvenes satisfechos, plenos, tu país estará mejor. Y podrás superar cualquier dificultad en el orden económico, social, político. Podrás superarlo porque tendrás una juventud feliz. Por eso yo recuerdo mucho lo que decía el presidente Allende. En mi gobierno, decía Allende, los únicos privilegiados serán los niños. Y yo digo que hay que incorporar también en esos privilegios a los jóvenes. A la juventud, así. Para que tengamos un acento en los jóvenes que son el futuro de la patria. O sea, y eso es ya. O sea, es ya. Eso es correcto. Mira, leemos unos últimos mensajitos, que no se queden por fuera lo que ha dicho la gente. Dice, viva Chávez, Villegas no pierde, tremendo programa. Por aquí nos dice, aquí es mucho más importante tener un baño lindo y cromático, rollo de papel toalé y el cerebro está lleno de lo que te conté, nos dicen por aquí. Y ahí no hay modo de limpiarlo. Ponen la mesa de la unidad, ahora sí leo completo. En la mesa de la unidad, bueno, le tira todo este baño a la mesa de la unidad. Aquí dice, Chávez no tenía una varita mágica, pero le echó pichón y ahí lo tienen. Después de Bolívar es el mejor. Y conforme dijo, hizo. Gracias otra vez, atentamente, Juan. Nos escribe aquí, por aquí sigue otro mensajito antes de que Ernesto nos lance un zapatazo para que cerremos este negocio. Ahí, no, bueno, Néstor. Es casi Ernesto. Néstor. Casi tocayo. Es casi tocayo, sí, es bueno. Estoy seguro que tiene otro merengue por ahí. Seguro que sí. Cerrar con un merenguito y un merengue sin letra. Va a cerrar ahí, Néstor. Ernesto, un placer tenerte aquí en la ciudad. ¿Tú quieres que te dé uno para los viejos? Ajá. Es piano merengue. Piano merengue, ese está por ahí. ¿Tú te acuerdas del piano merengue? Claro. Ese también es todo eso para nosotros, merengue de boda. La tucha. Todo eso para nosotros es merengue de boda. Se escucha, pero en la boda. Bueno, Ernesto, un placer tenerte aquí. Oye, gracias, vale. Muchísimo. Yo te agradezco mucho y disculpen ustedes la invasión. Aquí acaba de llegar un pavo. ¿Ah? Así es. Iván Padilla y vino Bravo. Ah, Bravo yo. Muchísimas gracias, candidato. Magnífica. Muchísimas gracias por tu participación en el programa, Ernesto. Un placer tenerte en la ciudad, en Contraataque. Y bueno, en tu casa, cuando quieras. Mansur y Villapol, muchas gracias por la invitación. Y como decimos todos los días, ¿verdad? Despedimos este programa. Cristo te ama y Chávez también. Llévatelo, Néstor. Viene Gustavo Hiroba, Jorge Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana Contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú!